sacrificados de toda Grecia. Esparta. Más concretamente, hoy hablaremos de Leónidas I, uno de los frutos de Esparta. En el rincón histórico tenemos a Leónidas I. Fue el 17º rey Agiada de Esparta. Encontró la muerte en el 480 a.C. durante la Segunda Guerra Médica en la heroica defensa de las Termópilas. Un punto clave de la historia del mundo antiguo. Las Termópilas, el otro maratón. Defendiendo las Termópilas, pues las Termópilas bloqueó el avance del ejército persa de Jerjes I, de quien hablaremos la semana que viene, porque en estas semanas vamos a hablar de griegos, de persas, vamos a hablar de la batalla de las Termópilas, vista desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista de Leónidas y del de Jerjes. Vamos con una audiobiografía. Aunque ya sé que gente la que dice que el cine exagera mucho las cosas, otros que no, pero de todas maneras siempre recomiendo la película 300. Leónidas y Jerjes se enfrentan en esa misma película. Y bueno, no recomiendo tanto casi 300, eso todo hay que decirlo, pero bueno. No es tan histórica, que digamos. Pues bien, empezamos. Fue uno de los hijos del rey Agiada, Anaxandria II de Esparta. Sucedió en el trono probablemente en 489 o 488 a.C. a su hermano Cleómenes I y se casó con Jorgo, la hija de este. Al tener dos hermanos mayores, Cleómenes y Dorieu, no se esperaba que pudiera llegar a reinar. Pero Cleómenes falleció sin descendencia masculina y Dorieu murió. Probablemente poco antes que Cleómenes en Sicilia, luchando contra los cartagineses, otra gran batalla que comentaremos en vivo. En el 480 a.C. los éforos de Esparta enviaron a Leónidas al frente de 300 hoplitas y 4.000 soldados aliados para bloquear al ejército persa de Jerjes I en el paso de las Termópilas. Los 300 hoplitas constituían la guardia real a razón de un centenar por cada una de las tres tribus que estaban divididos los espartanos. Este cuerpo estaba formado por ciudadanos de Esparta que contasen con algún descendiente masculino a fin de que, en caso de fallecer en combate, no se extinguiera su familia. Cabe destacar que si bien siempre se sugirió que fueron 300 espartanos los que defendieron el paso de las Termópilas contra aproximadamente 1.000.000 de efectivos persas, las investigaciones modernas demuestran que en realidad eran 6.000 griegos contra 250.000 persas, una fuerza impensable para la logística de la época. En cuanto a la cantidad de griegos, eran 300 espartanos, cada uno acompañado de dos hilotas, dos de sus siervos personales. Además, estaban presentes hombres de todas las colonias espartanas, tales como los tespianos, por ejemplo. Según la historia contemporánea, Leónidas iba acompañado únicamente por una fuerza pequeña porque se dirigía deliberadamente a su perdición, ya que un oráculo había vaticinado que todos los estados griegos, incluyendo Esparta, solo podían ser salvados con la muerte de uno de sus reyes. A lo que Leónidas habría respondido: "Yo soy ese rey". Sin embargo, parece más probable que Leónidas no pudiera disponer de más hombres debido a la celebración de las fiestas cárneas. Varias anécdotas demuestran su valentía, y su carácter lacónico atribuido a los espartanos. En el primer día del sitio, cuando Jerjes exigió la entrega de las armas a los griegos, Leónidas contestó: "Molon lave, vengan por ellas". Al tercer día, el rey dijo a sus hombres que desayunaran bien, pues dijo después: "Esta noche cenaremos con Ares en el infierno". Los hombres de Leónidas repelieron los ataques frontales de los persas los dos primeros días, pero cuando el griego Espialtes condujo a Hidarnes, general persa, por un camino entre las montañas hacia la retaguardia de los griegos, Leónidas dividió su ejército y permaneció en el paso con 300 espartanos, 700 tespianos y 400 tebanos, que fueron mandados a sus hogares para contar la heroica historia de aquellos guerreros espartanos que también lucharon. Fue tal el ímpetu con el que los espartanos lucharon que Jerjes decidió abatirlos de lejos con sus arqueros para no seguir perdiendo hombres. Leónidas fue alcanzado por una flecha y los últimos espartanos murieron intentando recuperar su cuerpo para que éste no cayera en manos enemigas. Hay que decir que los persas se querían rendir y Jerjes dijo: "Nos rendimos. Si no aceptáis la rendición, el cielo se oscurecerá con todas las flechas que os lanzaremos". Y ahí el valiente Leónidas no aceptó. Y la batalla duró 5 días y los persas consiguieron derrotar a los temerosos espartanos. Pero estos ya habían retrasado notablemente el avance de Jerjes, lo que permitió la evacuación de Atenas y la reorganización de sus tropas y fuerzas navales, diezmando la moral de los persas y provocando un buen número de bajas. Esparta lo enterró con todos los honores, incluyendo una exhibición de duelo no habitual en los espartanos. En el lugar de su muerte se erigió un monumento con un león junto a la inscripción escrita por el poeta Simónides, que decía así: "Oh extranjero, informa a Esparta de que aquí yacemos todavía obedientes a sus órdenes".